serán las ganas de abrazarte. Me aferro fuerte a tu almohada. Es que me estoy sintiendo solo, tanto extraño tu mirada. Y me da miedo el encierro, el estar solo en esta casa. Que si no estás, no soy nada. Para que lo baile la gente linda de Santa Fe. Con sabor, Lolo Pachos. A veces pienso en tus palabras cuando decías te amo. Te amo. Que nunca te pasé de listo, si en el amor lo hieres muere. Porque tiene viejas heridas que no sanan todavía. No te escuches y más te duele. Aferro fuerte a tu almohada. Es que me estoy sintiendo solo, dando extraño tu mirada. Y me da miedo el encierro, el estar solo en esta casa. Que si no estás, no soy nada. Quiero cerrar también la herida que dejaste tú. Llenar el vacío de mi vida solo con tu amor. Quiero llenar también tu vida con mi nuevo amor. Quiero que mi vida seas vos. Quiero que mi vida seas vos. Como el amor avisa tu destitución. ¿O no, Marcelo? A veces pienso en tus palabras cuando decías te amo. Te amo. Que nunca te pasé de listo, si a mi amor lo hieres muere. Porque tiene viejas heridas que no sanan todavía. No te escuches y más duele. Vacío de mi vida solo con tu amor. Quiero llenar también tu vida con mi nuevo amor. Quiero que mi vida seas vos. Quiero que mi vida seas vos.